Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, me alegro. Muchísimas gracias por aceptar salir unos minutos con nosotros para contar esta experiencia. Bueno, sí, es un placer. Muchísimas gracias por comunicarte. Bueno, contanos un poco, Liliana, ¿cómo llegás? ¿Hace cuánto que vas a Folclore? Y a Folclore desde el año pasado. Uh-huh. Cuando comenzó Marcelo en mi barrio es Barrio de Comercio, y tenemos a disposición el salón de lo que es el comedor del barrio. Claro. Así que el año pasado, cuando comienza Marcelo, empecé yendo ahí con él, y bueno, y en la actualidad estoy. Y también después él comienza dando dentro de lo que es la zona, en la escuelita 255, también perteneciente a Villa Parque. Uh-huh. Y como eran días diferentes, también iba un día allá y un día acá. Te quedaba cerca, digamos. Claro, me quedaba cerca. Eso es lo que tiene, ¿viste? La comodidad de que necesitamos, a veces incluso más cuando somos más grandes, como yo. Tener esa comodidad, ese privilegio de tener un taller en el barrio, ¿viste? Liliana, ¿y vos sabías bailar folclore? No tenía ni idea. Siempre me había gustado, era algo que me encantaba hacer, me gusta mucho todo lo que es baile. Me encantaba, pero bueno, por razones laborales y demás, y porque no había esta posibilidad, no se había dado. Y bueno, ya hace 2 años y pico, 3 que me jubilé, y el universo me mandó al tallerista al barrio. Tal cual. ¿Y qué es lo más lindo de hacer folclore? Hacer folclore, mira, el folclore es algo que a mí, en este caso, me llena el alma, me encanta. Me costó y me cuesta, te aviso, Tenemos un profe de primera línea que está todo el tiempo sobre nosotros, pero realmente un placer, porque no solo es un taller, realmente aprendés. Tal cual. Aprendés, socializás, que es otra parte, pero el aprender sobre todo, porque por ahí los talleres funcionan así medio, entre comillas, como talleres, y no con la preocupación que pone en este caso el profe, que hasta si te lo tiene que hacer 10 veces, lo vas a hacer 10 veces, ¿viste? Tal cual. Hermoso, realmente. Y todos tus compañeros, contame qué edades, ¿hay más mujeres que varones? Y somos siempre más las mujeres. ¿Qué cosa eso? Al varón le cuesta un montón. Tenemos en este caso un varón porque son pareja los chicos jovencitos, divino. Pero el resto somos mujeres, ¿viste? Le cuesta muchísimo al varón. Le cuesta mucho más que a las mujeres. Y tenemos una variedad de edades, pero en general somos más personas grandes. Ajá. Que todos, se ve que todas estamos en lo mismo, todas hemos querido esto en alguna época, y bueno, debido a que uno cumple otras funciones en otras edades más jóvenes por ahí, y que no tiene la posibilidad, así que somos casi, la mayoría somos personas más grandes, ¿viste? Pero sí van chicas jóvenes también. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar cuando vas ahí? Viste que uno siempre, por ejemplo, yo cuando aprendía me encantaba el escondido. De hecho, voy a peñas y me encanta, me ponen escondido y ya voy revoleando. No, yo la zamba. La zamba, mirá. Ay, la zamba me puede. La zamba me puede. Todavía tengo mi dilema con el tema del pañuelo y demás, porque es todo... todo un arte aprender, claro, a hacerlo. Es un verdadero arte, pero la zamba me puede, me encanta. Qué lindo, qué lindo. ¿Y han bailado? ¿Sos de ir a bailar a peñas así ahora que tienen un grupito? Sí, el año pasado lo hacíamos más seguido. Este año estamos un poco más quedadas en ese sentido. Pero sí lo hacíamos en grupo. Como somos todas mujeres, vamos allá y bailamos todas mujeres. Claro. Sí, no, pero es hermoso, hermoso, porque una vez que lo aprendés a hacer, decís, te parece mentira, yo lo aprendí, lo logré, ¿viste? Mm. Es re lindo, es re lindo. Es lindo poder disfrutar eso, ¿no? Porque uno, si bien también va a aprender una danza, también encuentra compañeras, compañeros, con los cuales también disfrutar el momento. Digo, ¿no? A mí me pasa que cada vez que voy a una peña, antes me pasaba que no tenía compañero. Va, no conocía a nadie. Exacto. Entonces me quedo sentada y para mí ir a una peña y quedarse sentada sabiendo bailar es un desperdicio. Es un desperdicio, ¿no? Es hermoso. Por eso que te digo, no solo aprendes, sino que socializás. Después ya te terminás haciendo encuentros en la casa de... Este fin de semana, por ejemplo, tenemos un encuentro de acá del taller en la casa de una compañera, donde te encontrás, compartís la comida, el baile. Es hermoso, realmente es hermoso, sí. Y muy necesario, te digo, en los barrios, porque yo creo que como nos pasa a nosotros acá, tiene que ser en todos los barrios igual. Debe haber esa necesidad de estos talleres. Tal cual. Es que no se sabe la necesidad de bailar hasta que no se ofrece el taller, ¿no? Porque uno dice, no sé si me animaría a bailar folclore, y de golpe lo tenés, no es gratis, vas, y está buenísimo. Y te queda en el barrio, te queda cerca. Exacto, no solo aprendés, sino que es gratis, que tenés, aparte la... Ellos, los profes, te digo ellos porque yo hice, con Lucas Domínguez el año pasado hice ritmo latino también acá, en comercio, claro, por un tiempito. Y después con Mariano Sánchez, cuando yo empecé ya sobre fin de 2022, hice ahí un mes y pico de tango. Ay, Liliana, pero sabes bailar de todo ahora. Bueno, tango me faltó años luz, ¿viste? Porque fui muy poquito. Pero sí, a mí me encanta bailar. Y ya te digo, ellos son, pero no solo profesionales, sino que son unos seres humanos hermosos, ¿viste? Tan dedicados, tan... O sea, es como si estuviera yendo a una escuela y con todo ese amor, con todo ese cariño que te brindan es... realmente increíble. Yo estoy feliz y ojalá sea por muchísimo tiempo esto de los talleres en los barrios. La verdad que sí. Liliana, quiero que le recuerdes a la gente, ahí en el Empleados de Comercio, decime la dirección bien del Zoom. Y es San Luis, ay, para que se me fue, es una esquina San Luis y Huatrache. Bien. ¿Y qué horarios, qué días vas? Y estamos haciendo los lunes de las 6 de la tarde a las 7:30, de 18 a 19:30. Perfecto. ¿Y el horario perfecto, está todo perfecto. Claro, viste, para el que ya salió de trabajar, para que está, es un lindo horario. ¿Y en Villa Parque? Ahí no te sabría decir, vos sabés, porque este año yo no estoy asistiendo. Ajá. Así que no tengo ni idea los horarios de ahí, porque como tomé otras actividades no me coincide. Pero las calles, ¿te acordás más o menos? No, de Villa Parque no me acuerdo. Ah, bien, no hay problema. No me acuerdo. Y nada, yo le decía a Marcelo, tendrían que ser 2 días acá en Comercio. Claro. Porque te queda como sabor a poco, ¿viste? Pero bueno, los demás barrios también se lo merecen, así que no podemos absorber a un solo profesor tanto tiempo. Tal cual, tal cual. Liliana, ¿qué le dirías a aquella persona que está en duda de arrancar, no arrancar y te está escuchando? Que ni lo piense, que empiece ya, que se va a dar cuenta cuando lo esté haciendo lo que te puede motivar, hasta dónde te... Hay cosas que vos decís que te parece que no las vas a poder aprender y sin embargo sí podés, que todos podemos, y aparte que lo va a pasar bien, y más si es una persona que ya está jubilada o eso, que no tiene actividad, que va a encontrar gente amiga, con quien después compartir y demás. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias. Gracias a vos por comunicarte. Fue un placer. El placer es mío. Un abrazo enorme. Abrazos. Nos vemos.